Yo, sí, esta canción se llama Underground. Sí, sí, sí, sí, ajá. El mala madre, el mente loca de este lado. Con Dr. Martínez usando el teclado. Jaurías Company en la escena, ah, yo. Desde Artigas, la buena mierda que flota. Líricas caras que no cuestan nada, pero valen mucho. Ajá. Neutro y Tracy, yo, yo, yo, yo, sí. Sé que llorarán al verme triunfar. Van a protestar diciendo que lo mío suena mal. Los voy a ignorar, les cuesta aceptar que me he vuelto un criminal. En el arte de rapear soy el crackman. Si un día tengo ganas yo lo mato a todos bobos. Echaré su sangre en un tobo y a los lobos. Soy el perfecto ratero porque les robo sus sueños y soy lo que siempre quieren ser todos. Soy el robot que funciona sin pilas. Tengo el ego más alto que Godzilla, mentira. Pero soy de los que siente orgullo cada vez que respira y de los que se ría carcajada cuando alguien le tira. Me inspiran más que vómitos, cólicos, loquitos. Su flow es muy poquito mongólicos. Atónitos quedarán toditos cuando vean que en unos años seré histórico en este lado del trópico. Módico es lo que te traje, traje tragedia trabajando, traficando tres tristes mensajes. No harán que me rebaje a su nivel, pues lo suyo es común como Tom Cruise trabajando en un papel de espionaje. Caje que en mi oficio el microvitalicio me ha causado un vicio. Para la sociedad soy desperdicio, pero yo nunca me minimizo, porque ellos no tienen nada y yo he conseguido todo lo que codicio. Permiso que llegó el mente loca, cerrando bocas, fumando mota, hueliendo coca. Líricas como estas pocas, no estaba libre de pecado, pero ya lancé la roca. Sí, la buena mierda si no quieras siempre flotas. Real hip hop, ama la madre y mente loca. La buena mierda si no quieras siempre flota. Es real hip hop, ama la madre y mente loca. La buena mierda si no quieras siempre flota. Es real hip hop, ama la madre y mente loca. La buena mierda si no quieras siempre flota. Es real hip hop, ama la madre y mente loca. La poca loca, pocas mentes, dirigentes presienten que tú es negocio. Rápidamente presidentes se volverán socios. La TV los ayuda y sin duda que habrá una explosión. Desde los 80 el pueblo huele hasta por ocio. La cocción de esta temática es práctica y para gente adulta y culta me insultan, se ocultan lástima. Ya deje de creer en putas y sus lágrimas. No tengo que forzar mucho mi mente para rimar. A veces no tengo ni plata en la cartera porque decidí seguir la vía de la vida callejera. Y de no ser así donde estuviera, haciéndome la paja casado con una vieja ingeniera. Que espera, supera el nivel que traen estos batracios. Nunca compares la tierra con el espacio. No puedes comparar un Rolex con un Casio. Y no compares un Einstein con un mongólico, muchacho. Permiso que llegó el mala madre. Feo como bagre, haciendo que tus ojos lloren sangre. Logro que los perros mudos ladren. No soy Jesucristo, pero estoy listo para pasar lo malo con vinagre. Tu hambre muere si te alimentas. Si tienes real, los problemas aumentan. Si lo haces bien, envidiosos comentan. Del underground, mala madre y mente loca representan. Sí, la buena mierda si no quieras siempre flotas. Real hip hop, mala madre y mente loca. La buena mierda si no quieras siempre flota. Es real hip hop, ama la madre y mente loca. La buena mierda si no quieras siempre flota. Es real hip hop, ama la madre y mente loca. La buena mierda si no quieras siempre flota. Es real hip hop, ama la madre y mente loca. Ella ya buena mierda que flota. Sí, sí, Doctor Martínez. Artigas en la casa, la shit es nuestra. Es neutro short, Ay, big crazy mala madre. Hey yo, aquí con los compadres. Hey yo, hussy drogo en la cámara. Cámara, cámara. Yeah. Ok, sí, sí. Y seguiré caminando por el puto ghetto. Seguiré siendo la lacra, haciendo hip hop en Caracas. Por eso siempre seré marihuanero. Siempre viviré enrolando en cuero. Yo siempre seré marihuanero y siempre viviré enrolando en cuero como Bob Marley. Jaja, underground mierda, Artigas en la casa. Bienvenidos a mi maldito sueño de acabar con este mundo. Yeah, desde un bloque sé que esta mierda es real y nadie nos va a parar. Saludos a Latinoamérica. Es Neutro Shorty, Big Tracy.